Ejercicio 10C. Ay, Bea, no sé si hemos tomado la mejor decisión del mundo, justo ahora que tienes tanto trabajo. No te preocupes, Dani. Aunque no tengamos internet, puedo trabajar con mis diccionarios y después enviar las traducciones por correo postal. Pero, ¿estás segura de que habrá una oficina de correos? Aunque no haya una oficina, seguro que hay un buzón en el que depositar las cartas. ¿Y los paquetes? Los enviaré desde la capital. Por muchas ventajas que encontremos en el pueblo, será necesario que bajemos de vez en cuando a hacer gestiones a la ciudad, ¿no? Aprovecharé entonces. Tienes razón. Aunque es muy posible que el pueblo cuente con 2 o 3 tiendecillas, siempre habrá productos que no encontremos allí. Sí, y aunque los podamos conseguir, no me resigno a olvidar todos los beneficios de la gran ciudad. Me gustaría seguir disfrutando del cine de vez en cuando. Por mucho que queramos, no podemos renegar del lugar donde nos hemos criado. Claro que no. Aunque pasemos muchos años en la montaña, quién sabe, siempre necesitaremos nuestro poquito de ciudad.